Nosotros supimos lo que pasó con Daniel, de la estafa que hicieron a él, la empresa, de cómo lo sacaron del boliche, está comprobado, de que policía lo sacaron del boliche, de que policía lo golpearon, de que policía lo desapareció, policía lo mataron. Entonces, hay muchas cosas que a nosotros nos cansa, y qué más puede hacer este papá para que se lo escuche, qué más puede hacer este papá aparte de hacer 5 huelgas de hambre. No sé, parece que la justicia pretende de que este papá muera aquí, ¿no? Que se quede aquí y no encuentres el cuerpo de Daniel.